tal? Bueno, muy buenas noches. Ayer, bueno, ya hablamos un poquito de lo que hacíamos en la radio, todos los hermanos, y hoy parece un sueño estar acá, ¿no? Hablando con todos ustedes y proponiendo y queriendo integrar Farco. Nuestra radio surge con un objetivo principal, que es la identidad cultural. ¿Quiénes somos nosotros? Los escuché cuando ustedes hablaban de visibilizar y de la invisibilización que tenemos, ¿no? Y bueno, ustedes están frente a un indio, frente a un colla, ¿sí? Y no me arrepiento, estoy orgulloso de lo que soy. El sistema educativo me ha hecho muchas veces avergonzar de quién era yo, ¿sí? ¿Por qué tengo el pelo tan duro? ¿O por qué tengo este color de piel? ¿O por qué hablo de esta manera? Lo escuchaba el hermano de Santiago que decía, no me sé expresar, se expresa perfecto, yo lo entiendo. Y cuando pusimos la radio, queríamos eso. Queríamos que la voz de nuestros abuelos, la voz de quien les habla y de otros hermanos más, podamos expresar todo eso que nos han ido callando hace 500 años. Quiero también respetar y no ser tan extenso y contar tantas anécdotas que tenemos en la radio. Quiero que también los hermanos hablen rápido, porque también uno se pone nervioso esperando. ¿Por qué queremos estar en Farco y cómo conocemos a Farco? Lo conocemos porque mucha gente nos hablaba de ustedes y una vez nos comunicamos por mail y nos contestaron con mucho respeto, rápido. Hablamos por teléfono y también nos contestaron, nos asesoraron, y queremos colaborar con Farco, queremos ayudar a Farco y queremos a la vez, a Farco me refiero a todos ustedes, ¿no? Y a la vez que ustedes también nos ayuden. Y de esa manera vamos a hacer algo así como la huipala, ¿sí? Una diversidad de gente, una diversidad de colores, pero todos en armonía, ¿sí? La diversidad en la unidad. Y eso es lo que queremos, ¿sí? Muchísimas gracias por todo.